dije que viniera, yo no te mandé a buscar. Si te dije que viniera, hombrecito como tú, se encuentran por donde quiera. Hombrecito como tú, se encuentran por donde quiera. Vete de aquí, no vuelvas más. Déjame a mí, déjame en paz. Vete de aquí, no vuelvas más. Déjame a mí. Por ahí, que por ti me estoy muriendo, y va diciendo por el barrio, que por ti me estoy muriendo. Vete de aquí, no vuelvas más. Déjame a mí, déjame en paz. Vete de aquí, no vuelvas más. Déjame a mí, déjame en paz. Yo no te mandé a buscar, ni te dije que viniera. Yo no te mandé a buscar, ni te dije que viniera. Hombrecito como tú, se encuentran por donde quiera. Hombrecito como tú, se encuentran por donde quiera. Vete de aquí, no vuelvas más. Déjame a mí, déjame en paz. Vete de aquí, no vuelvas más. Déjame a mí. Aquí, no vuelvas más.